¡Ey! ¿Nos escuchas, Salif? Sí. ¡Oh! Amigos, amigas, estamos de fiesta. Manolo, Popu, este es Salif. Dime que sí, dime que sí. Manolo, sorpresa, Salif está libre. Alhamdulillah. Qué bueno, tío, qué bueno. Oye, qué alegría, colega. Hostia. Qué pasada, ¿eh, Manolo? Ostras, tío. Bueno, libre y ya con toda la vida por delante, ¿no? ¿Tafa? Sí, Salif, te escuchamos. ¿Sí, nos oyes o no? Sí, sí, yo te oigo bien. ¿Manolo? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Manolo es. Manolo es. Bueno, Salif ha vivido una semana muy dura, ¿verdad, hermano? Claro que sí, hemos pasado una semana muy dura, sí, ¿verdad? Bueno, Salif fue detenido fue el miércoles pasado o el martes cuando te detuvo la policía. El lunes 7 te detiene la policía y dos días después, el miércoles, si no me equivoco, te llevan al centro de internamiento de Madrid, Carabanchel, sí. En Madrid, ¿no? Sí. Para expulsarte para Senegal en breve. Sí. Era esa la intención, ¿no? Sí, claro. Uf, ¿y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Un montón de gente se movió por ti, ¿no? Hombre, se movió los hermanos que están aquí conmigo, como tú conoces a Alfonso, está aquí, Héctor está aquí, María, están todos, está un chico que te presento ahora mismo, de Marrandán también, que es Soli, que es un hermano también que estaba luchando por mí por atrás. Salif nos habla desde Albacete. Estoy bien arropado, digo, bueno, no voy a tener miedo porque está la gente por atrás. Vamos a seguir hasta al final. Claro. Bueno, entonces, tío, bueno. ¿Qué ocurrió? Todo el mundo empezó a manifestarse y a hablar hacia las autoridades, o cómo se articuló el apoyo que ha recibido. Pues te paso a Alfonso, así te puede explicar más, porque fueron ellos que estaban fuera, sabe cómo se han movido todas las cosas. Yo estuve dentro, pero ellos te pueden informar más cosas, ¿me entiendes lo que te digo? Vale, mira, antes de pasarnos a él, entonces sí. Estás de fiesta ahora mismo, de celebración, ¿no? Hombre, que si desde ayer hasta hoy no podíamos dormir, estamos rompiendo los botellones por ahí, por arriba, abajo, con todos los amigos, ¿sabes lo que te dice, hermano? Bueno, porque contigo, ahora también los de Tenerife, que nos hemos enterado hoy, estamos de fiesta. Claro que sí. Qué bueno. Felicidades, vale, Salif. Te paso, Alfonso, te puede explicar cómo se van moviendo las cosas atrás, ¿vale? Venga. Alfonso es miembro de la Asociación de Cooperantes, la Asamblea de Cooperantes por la Paz. Sí. Y es amigo de Salif, sí, ahí en Albacete. Salif llegó. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Hola. Soy Alfonso Ponce. Bueno, la verdad es que ha sido una semana complicada. Han sido muchas las personas que han colaborado. Nos hemos movido en muchos frentes, hemos hablado con todas las instituciones posibles, con Amnistía Internacional, con el consulado senegalés en Madrid, con el centro de información a trabajadores extranjeros de Comisiones Obreras aquí en Albacete y también en Madrid, y hemos hecho un intento para que la sociedad civil organizada en Albacete supiera en todo momento cuál era la situación de Salif, su arraigo, su colaboración en universidades, en instituciones, en asociaciones, en programas de radio, y eso ha hecho que estuviera presente en medios de comunicación, que la gente nos llamara, nos preguntara. Hemos hecho una gran campaña a través de internet, y que pues finalmente ese movimiento social, junto al recurso que presentamos con su abogada, pues diera lugar a que Salif esté hoy con nosotros. Porque, Alfonso, creo entender que estimabais que su expulsión podía tener algún tipo de implicación en lo que es limitar los derechos de los inmigrantes, no solo individuales, sino en colectivo. Sí, Bueno, vamos a ver, en el proceso de salir se han producido distintas irregularidades, y no solamente en este caso, sino que tenemos constancia por distintas organizaciones que en las últimas semanas, en los últimos meses incluso, no solamente en la ciudad de Albacete, sino también en Madrid, está habiendo un proceso de búsqueda y captura de inmigrantes africanos sin papeles para llevarlos a los centros de internamiento. Es una situación actual en la que también pues ese recorte de presupuestos que muchas veces hemos hablado pues también viene acompañada por un recorte de derechos, porque la situación en la que se encontraba Salif y el proceso que ha seguido, no solamente Salif sino también otros compañeros suyos, pues suponía pues una vulneración de los derechos más básicos, ya que, bueno, en los primeros días cuando fue encerrado en el calabozo en Albacete no tuvo derecho ni a una primera llamada a su pareja, ni a sus amigos, ni a su abogado, y tuvimos que ser pues sus amigos y las asociaciones con las que Salif siempre ha colaborado, las que de una forma buscándolo a las 4 o 5 horas de su detención dimos con él, pues prácticamente por casualidad, en la policía. O sea que tuvisteis que encontrar que estaba en la policía y después es llevado al centro de internamiento. A todo esto, Salif participaba desde hacía tiempo en un montón de iniciativas de comunicación inmigrante, pero también en dos asociaciones, creo recordar, ¿no? Sí, Salif sí ha participado en todo momento en distintas asociaciones. La Asamblea de Cooperación por la Paz ha sido una, pero también la Asociación de Senegaleses de Albacete, Puente Humano, también es conocida su participación de forma activa, y en la Alianza Hispanoafricana. Es una persona que está muy involucrada en la ciudad, en las últimas semanas se produjo un cierre de un campamento temporal, un campamento para inmigrantes que se llama La Dehesa en Albacete, y él era una de las personas que proponía al Ayuntamiento de Albacete pues soluciones y búsqueda de alternativas para que las personas que estaban en ese campamento pues tuvieran un lugar donde vivir. Quiero decir que Salif era una persona con arraigo, una persona con mucha iniciativa, que se ha movido en distintas asociaciones, que ha tenido charlas en la universidad, que también tiene una relación con una albaceteña desde hace más de año y medio, y que desde pues todas las instituciones y todas las asociaciones entendíamos que una persona que se quiere integrar, que tiene tal arraigo, que está tan preocupado por los movimientos sociales en la ciudad, pues tenía que tener de alguna forma otro trato y otra consideración. Uf, o sea que un montón de trabajo. Mira, una cosa que resultaba así curiosa era una nota de prensa, creo que era, o no sé si un correo electrónico, creo que lo firmaba Izquierda Unida, hablando de que el rey Baltasar estaba en el centro de internamiento, algo así, ¿es correcto? Sí, es correcto. Salif sí, pues participó en la pasada cabalgata como rey Baltasar, en la cabalgata organizada por el Ayuntamiento de Albacete el pasado 5 de enero en esta ciudad, y viene a significar también, dado que estaba Salif en la ciudad, se le llamó por parte del Ayuntamiento, y él pues como es una persona conocida aquí, conocida en muchos ámbitos de la vida social albaceteña, pues no tuvo ningún reparo, a pesar de que estaba en una situación todavía pues irregular. Entonces él no tenía nada que ocultar, él quería participar y así lo hizo, y una de las preguntas que nos hemos hecho las asociaciones durante estos días es por qué la detención de Salif no se hizo cuando iba vestido de rey mago, de rey Baltasar, en una carroza, y cuando todos los niños estaban mirándolo y todos los niños pedían caramelos. Entonces no entendíamos cómo esta sociedad en la que vivimos por un lado pues toma lo que necesita de este colectivo inmigrante, y cuando ya no lo necesita y cuando ya lo ha utilizado pues entonces lo deja o lo abandona. Entonces era paradójico, ¿no?, que por un lado Salif participara en esa cabalgata de reyes aunque estaba en situación irregular, que la policía en ese caso no hizo nada, que no se le detuvo, y apenas pues semanas después pues se presentaran en su casa para hacer efectiva una orden de expulsión. Bueno, y esta, imagino, no sé, Alfonso, ¿es la primera experiencia similar en la que te ves participando? Pues yo personalmente sí, porque la asociación en la que trabajo estamos empezando a trabajar el tema de inmigración, pero más viéndolo como cómo podemos hacer para favorecer la participación de inmigrantes en tejido asociativo. ¿Qué experiencias son las interesantes y cómo podemos hacer que esas experiencias se socialicen y lleguen a todo el mundo? Entonces, estamos empezando a trabajar con esa población inmigrante, viendo qué aspectos son posibles para favorecer esa participación. Es fundamental, consideramos, para la integración. Bueno, y es la primera vez que vivimos algo así. De todas formas, pues otros colectivos que han estado también muy presentes, como Amnistía Internacional, pues nos comentaban que esto es usual. Y a partir de ahí, pues nosotros queremos participar mucho más, involucrarnos mucho más y denunciar este acoso y esta persecución que están viviendo pues ciudadanos, porque llevan ya algunos mucho tiempo entre nosotros y podemos considerar y podemos decir en toda regla que son ciudadanos de Albacete. Bueno, ¿qué más gente hay por ahí rodeándote celebrando este momento? ¿Margen de personas? Sí, ¿qué otras personas están ahí ahora cerca de Salif y de ti en este ambiente de celebración? Pues mira, pues estamos un grupo de amigos, los más cercanos, porque esta celebración pues la queremos tomar con cierta prudencia, porque es el primer día que Salif sí está con nosotros. Entonces queremos ser un poco cautos, un poco prudentes. Entonces estamos así como 8 o 10 personas que vamos a ir a cenar. Yo te paso con cualquiera de una de ellas. Tengo aquí a Zoli, compañero suyo y amigo senegalés, además de Marandán, de la zona de Casamance. Te lo puedo pasar, pero también tengo a mi derecha pues otro compañero, amigo y también que ha participado de forma activa en esta solicitud del cumplimiento de los derechos de los inmigrantes y el pedir que Salif estuviera en casa, que es Héctor García, compañero de asamblea, dominicano también. O sea, que la ciudad de Albacete se ha movilizado y los distintos colectivos, sin importar de dónde fueran, han empujado y han sumado, todos en la medida de sus posibilidades, para hacer que Salif esté hoy aquí. Te voy a pasar a un compañero y amigo suyo, que se llama Solik, que es senegalés y también que se ha alegrado mucho de que hoy esté aquí con nosotros Salif. Sí, un abrazo a todos los amigos de Puente Humano, y bueno, y espero seguir trabajando y colaborando con vosotros. Muchas gracias, Alfonso. Enhorabuena por el buen trabajo. ¿Toli? ¿Nangadev? ¿Mangi? ¿Nagam? ¿Nyanginos? ¿Nyanginos? ¿Ana Wakerga? ¿Ana Wakerga? Alhamdulillah. Mira, hermano, ¿qué tal? ¿Estás contento? Pues la verdad que sí, muy, muy emocionante, la verdad. Al verlo, como no era algo que lo esperábamos y no lo esperábamos, imagínate, al verlo, ya cuando me lo han dicho, me he ido corriendo directamente y digo, ¿dónde vais? Voy. Y yo lo que sí que voy a decir por su parte, porque al ver que aquí estamos sin familia y al ver que detrás hay gente que te apoyan, aunque sale, pues, la verdad que lo merece. Eso no se ha hecho a cualquier gente. Ha habido gente que se han ido de esta forma sin que nadie se haya enterado. Y eso debe ser una lección para los compatriotas también, que aquí, si vienes, hay que estar, hay que saber integrarse y hay que colaborar de una forma digna, de una forma reconocida. Y yo aquí, pues, agradecer a los ONGs como Asamblea de Cooperación por la Paz, que ha hecho todo el esfuerzo, y otras ONGs que se han mostrado, y gente que no siquiera han estado de organizaciones, son vecinos suyos o amigos. Por su parte, lanzo este agradecimiento, y a él lo animo en que sigue su lucha, que vea que si tiene razón no hay que tener miedo, porque al final la verdad es la que se queda y la mentira se va. Entonces, es lo que yo puedo decir. Qué bueno escuchar esa... Qué bien viene esa energía de Albacete, Toli. Muchas gracias. Ojalá... esto sirva. ¿Tú crees que esto...? Bueno, imagino que los senegaleses se han quedado, en general, todos los senegaleses de Albacete, muy atentos a lo que ha ocurrido. ¿Servirá de algo para todos los senegaleses esto que ha ocurrido con Salif? Seguramente que sí, que sirva. Que sirva y que anima a otra gente en participar, a la sociedad, y que también que sepan otra gente que aquí tenemos familia. Aunque lo puedo llamar así porque es familia. En el sitio en donde se ha puesto las organizaciones, hasta la propia familia no se puede poner. Entonces, más que familia no lo puedo decir por sí, por respeto. Pero sí que hay que saber que aquí tampoco estamos solos. Qué bueno. Mira, ¿y a quién...? De la gente que tienes ahí ahora alrededor, ¿a quién le gustaría pasarle al teléfono para que le sintamos también por aquí, por Tenerife? A uno que es compañero de trabajo de Alfonso. Ajá. Héctor. ¡Qué bueno, se lo Héctor! Paso ahora. Vamos allá. Héctor es dominicano, trabaja también en la Asamblea de Cooperación por la Paz. ¿Hola? Hola, Rafa. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo está Canarias? Bueno, pues ahora mismo nosotros estamos más en Albacete que en Canarias. Pues sí, nosotros igual. Nosotros tenemos aquí un buen motivo de júbilo, estamos muy contentos porque nuestro amigo y hermano Salif sí está por aquí, aparte de colaborador y aparte de ser un ciudadano de Albacete completamente integrado y que hace mucho más que el promedio de la población, pues nosotros nos alegramos. Y por no duplicar las palabras de Alfonso, básicamente lo que me voy a referir es a la lectura positiva de esto. Resaltar la importancia de la integración, la importancia de la participación, la importancia de aportar de lo que tú tienes a favor del resto de las personas. Y con esto rescato una frase muy común que dice que nadie es tan pobre que no pueda dar algo, ni nadie es tan rico que no pueda necesitar. Eso hace una importancia y un llamamiento a lo importante que es participar, de colaborar y de dar todo lo que tú tengas en favor de los demás. Y eso es básicamente lo que puede resumirse de la experiencia de Salif Sí en España y más concretamente en el caso de Albacete. Es un colaborador habitual en el ámbito de la educación no formal y también de la educación formal, una persona completamente integrada, y me reitero con esto, porque ha participado narrando todas las vivencias y sus conocimientos de la región de donde proviene, de la Casamance, que también conocéis vosotros, conoces tú más concretamente, y todo esto lo ha aplicado aquí con nosotros. El motivo de júbilo, de celebración, yo estoy que no me doy por nadie, porque cuando tú ves que un amigo viene y vuelve a tu lado, pues es como si fuese parte de tu familia o quizás más. Porque los amigos los eliges tú, pero la familia te viene ya por defecto. ¡Qué cosa, qué cosa! Mira, ¿y está por ahí María, tal vez? María está ahora mismo que estamos cenando, pero sí le vamos a llamar para que dé su breve comentario. Y nada, que por aquí estamos todos muy contentos, deseosos de verte, de escuchar futuras actividades como las que tenemos pautadas del intercambio de coles y demás, en el cual nueva vez Salif sí va a colaborar con nosotros en aspectos de traducción y de acompañamiento. Y que nada, estamos por aquí muy encantados de oírte y ojalá, de colaborar. Héctor, ojalá en breve podamos hacer realidad ese sueño de que la escuela de la población de donde es Salif pueda intercambiar con una escuela de Albacete, una de Canarias, de forma cotidiana, y que esos niños tengan la oportunidad de hacerse amigos antes de tener que verse en medio de una patera, en medio del mar o cualquier otra situación tan complicada, ¿no? Que puedan hacerse amigos y construir otro mundo distinto. Claro, claro, claro. Estamos trabajando para ello. Ya hemos hecho una primera etapa de identificación. Ya aquí en Albacete son 4 los coles que han mostrado su disposición para trabajar e ir a por ello, y ya quedaría pues completar una parte de aspectos que ya cuando más adentrado el año escolar pues lo vamos a ejecutar y estamos ya sentando las bases para ello. Bueno, pues cuenten con todo nuestro apoyo. Hemos estado ahora en el Foro Social Mundial, hemos conectado allí y en la región de Luga con más profesores para seguir el proyecto en tiempos de crisis, incluso porque en estos años había habido más un poquito más de recursos, pero sin embargo, bueno, como dice la canción, con dinero o sin dinero, me comunico seguiremos porque quiero. Seguiremos siendo el rey y tendremos el rey y rey para largo. Larga vida al rey, ¿no? Larga vida al rey. Larga vida al rey Baltasar. Bueno, hermano, un placer. Ya estoy loco por verte otra vez, que compartamos aquí en Tierra Manchega o en Tierra... Aquí en Canarias, Canarias. Y paso a mi compañera y amiga María. Un abrazo. Igual. Suerte, Héctor. Hola. Hola, María, ¿cómo estás? Pues bien, aquí celebrando. Imagino que has sido un tío vivo estos días, de emociones. Sí, sí. Y un sin dormir también, ¿no? Pues sí, todavía no nos creemos que está aquí. Aún no dormimos todavía. Y hace unos días estabas, el viernes pasado, estabas llegándote hasta Madrid para entrar en el centro de internamiento y hacer una visita, ¿no? Sí. Y ahí, a través del cristal, el metaquilatro ese, o... Puf, sí. Qué duro, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque siendo simplemente personas que tienen una situación irregular en el país, no es lógico que los traten como si fuesen criminales y no puedan tener contacto con sus familiares o con las personas queridas. Uf. ¿Me oyes? Sí, sí, te oímos perfectamente. Bueno, tú estarás especialmente contenta, ¿no?, de que Salif esté en libertad de nuevo. Sí, muy contenta porque, bueno, Salif es una persona que está luchando mucho, no solo por él, sino por... En estos momentos estaba luchando mucho por la gente de aquí, por las personas inmigrantes que se habían quedado en la calle por el cierre del campamento, y esto ha sido pues un golpe duro, o sea, tanto a nivel personal como a nivel social. Bueno, tú has visto ahí de cerca la evolución de Salif y de muchos otros inmigrantes ahí en Senegal como colaboradora, ¿no? Pues, me dice Pili que hable más alto yo. Sí, que hable más alto. Sí, no me escuchas mucho. Bien, ¿no? Venga. No mucho. Ahora quedas un poco. Venga, más voy a hablar más fuerte. Mira, sí. María, hace. En noviembre estábamos juntos ahí en Albacete, ¿no? Sí, estaba como miembro de Puente Humano acompañándoos en medio de un juicio. Sí. Nos quedamos con una sensación agridulce porque nos dimos cuenta de que el tribunal no había visto un vídeo que se había grabado en Casamance, ¿no? Sí, con la familia de Salif. Y bueno, teníamos la sensación de que no lo habían visto, no la certeza, pero la sensación de que no lo habían visto. Sí. Y uno decía, pero si uno ve el vídeo y ve realmente qué situación tan difícil tiene la familia de esta persona y cómo está luchando aquí para ayudar a su familia, ¿por qué la ley no actúa de acuerdo con esto, no? Sí, de hecho, bueno, es yo creo una forma de anestesiarse frente a lo que está pasando, no quieren verlo, porque durante todo el proceso de salir... También durante su detención, durante el tiempo que estuvo en el... Le llevaron al juzgado a tomar declaración, fue todo como muy muy inhumano, porque simplemente eso, cuando yo y otras amigas estábamos despidiéndonos de él, que se lo llevaban ya para Madrid, él estaba esposado, la policía estaba frente a nosotros y no parecía que les molestaba que llorásemos, que le abrazásemos y que no quisiésemos que se fuese. Parecía que les hacía sentir incómodos, entonces... Yo creo que por esa sensación de incomodidad, precisamente, en el juzgado tampoco quisieron ver el vídeo. O sea, que hay como una especie de negación de los sentimientos, ¿no?, a la hora de aplicar estas... Sí, negación de la persona, porque, bueno, en verdad en ese juicio no resultó todo lo bueno que querríamos, pero en verdad sí que se tuvo en cuenta el arraigo social de aquí de Salim, y por eso no se le decretó en ese momento la orden de expulsión, pero ahora, por el contrario, una orden de expulsión que es simplemente administrativa, que es un trámite, que es una burocracia, se ejecuta sin analizar el entorno de salir, sin ver lo que es él, ¿sabes? La persona y todo lo que lleva detrás. Bueno, y qué bien, entonces estáis ahí en Albacete. Está aquí, sobre todo que la gente de Albacete también se está empezando a fijar en lo que está pasando a su alrededor, que mucha gente desconocía que existen este tipo de detenciones. Bueno, a todos nos ha sorprendido, pero no, salir no ha sido el único y bueno, vamos a aprovechar el movimiento que se ha creado para ver, para que desde subdelegación del gobierno, desde las administraciones que están llevando a cabo estas sesiones, pues que sepan que hay gente que está detrás observando y viendo cómo se están haciendo las cosas, que no se puedan hacer tan impunemente. Estamos muy alegres porque todos sabemos que no se pierde nada, no hay nada malo que ocurra porque Salif esté aquí, y todo lo contrario, eso demuestra toda la alegría de la gente que estáis alrededor de él, ¿no? Y bueno, en el horizonte ahora mismo la situación de Salif sigue siendo difícil, imagino, ¿no? Sí, porque bueno, en este momento en verdad, bueno, la orden de expulsión se ha revocado, pero también es algo temporal porque le dan 2 meses para regularizar su situación, lo cual, conociendo cómo funcionan las administraciones, los procesos largos y costosos que hay, no se entiende mucho que hayan dado ese periodo, pero bueno, en este momento estamos contentos y ya veremos cómo vamos. O sea, que enfrentáis 2 meses de trabajo administrativo para intentar conseguir la regularización, ¿es eso? Claro, sí. Uf, y para conseguir esa regularización, ¿os enfrentáis a muchos trámites? Pues en principio, claro, en este momento... claro, a ver, como hay 2 procesos de salir que están abiertos... O sea, que la cabeza no da ni para pensar, imagino, también, esta situación, ¿no? Claro, con el tema penal, el recurso está por el arraigo, pero eso en 2 meses creo que no se va a resolver. Entonces, en este momento, la opción es, pues, la otra. Creemos que puede salvar algo. Bueno, imagino que también hay que agradecer a Encarna, la abogada, que ha estado llevando todo, ¿no? Encarna, bueno, ha hecho un trabajo muy bueno, se ha implicado muchísimo estos días, bueno, también para hacer el recurso de reforma contra la orden de expulsión, tienes un plazo de 3 días, con lo cual eso ya, según se llevaron a salir para Madrid, se puso a manos a la obra y recurrió tanto la orden de expulsión como el hecho de internar a Salís en el centro de internamiento, porque es una persona que tiene... Que tiene una vivienda, o sea, un domicilio conocido en Albacete y saben dónde están, porque pues a su casa por él, no tendría por qué haber entrado en el centro de internamiento, porque es una medida preventiva por si alguien va a huir, pero en el caso de Salís lo tenían, sabían dónde estaba, con lo cual. Claro. Y Encarna, bueno, pues lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien y ahí sigue. Bueno, pues. Todo esto ocurría en lo que alguna gente del Puente Humano estaba en Dakar, en el Foro Social Mundial, y justo ahí nos encontramos que se habla mucho de la situación de los emigrantes, que hay una declaración final del foro en la que se pide la libertad de movimiento directamente, ¿no? Sí. Se pide libertad de movimiento para el mundo y se convoca un día, el 28 de diciembre de este año, como jornada internacional para trabajar, para que la gente se pueda mover libremente, para que iniciativas como la que ya existe en Ecuador del pasaporte universal se extiendan. Todo eso suena a utopía todavía, a imposible, pero sin embargo cada vez hay más gente que cree que es una solución y una posibilidad para el mundo. Pues ahí está, ¿no? Por lo menos ya se está hablando de ello, ¿no? Ya se puede decir. Les voy a poner un poco el sonido de la declaración final del foro. ¿Sí? Para que puedan oírlo junto con todo lo que están viviendo, ¿no? A ver. La libertad de circulación y el derecho de instalarse donde se decida. El cierre de los centros de detención de inmigrantes y la anulación de todos los acuerdos y los programas que violan los derechos humanos en las fronteras. Denuncia las consecuencias de las políticas de explotación neocolonial y neoliberal y reivindica que los migrantes jugamos un rol fundamental en cuanto a actores sociales y políticos por una ciudadanía universal. ¡Sí! Bueno, eso era Dakar el viernes de la semana pasada, mientras que tú estabas visitando a Salif en el centro de internamiento, María. La verdad es que, bueno, es emocionante ver que, bueno, que se quiere... Vamos, que hay mucha gente que está en contra de los centros de internamiento. De hecho, estando ahí en la sala de espera para... Bueno, sala de espera, por llamarlo de alguna forma, para ver a Salif, me comentaron que había un juez de Madrid que estaba moviendo para... O sea, que estaba en contra de los centros de internamiento. ¿Un juez? Un juez, sí, un juez. Lo que no pude saber quién era, pero seguramente que investigando un poco averiguamos. ¡Ostras! Ojalá que quiera entrar en el programa de radio, ¿no? ¿En contra cómo? Ojalá quisiera entrar en el programa de radio. Pues sí, sí, ya. Sería bueno, sí. Bueno, qué bien. Pues bueno, vamos a... ¿Qué te parece si le pasamos a la palabra a Salif para que él dé el cierre al programa? De acuerdo, por supuesto. Y un abrazo muy fuerte y felicidades a todos. Y pues feliz trabajo para lo que queda de trabajar, ¿no? Sí, vosotros también habéis estado aquí, presentes, porque, bueno... Porque sí, porque habéis estado detrás de Salif apoyándole y os lo agradecemos mucho que también sea, Puente Humano se ha oído por aquí, ¿vale? Venga, un abrazo muy fuerte. Oh. Vamos allá. Hola, Rafa. Salif, amigo, hermano, bueno. Hermano, lucharemos hasta final. Manolo, ¿quieres tener unas palabras con Salif? Sí, sí. Salif. Salif, sí, ¿me Manolo. Escuchas? ¿Me oyes? Ashhadullah, Muhammad Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah. ¿Te das cuenta? Al final, al final tenía razón, ¿no? Sí, claro que sí, al final teníamos razón, sí. Me alegro de corazón. Por ti, por todo tu entorno y por todos los hermanos que puedan estar en el mundo en una situación igual, parecida, como sea. Que gane... Claro. Siempre la razón de la verdad. Claro, Manolo, de verdad, yo también os doy las gracias porque habéis luchado todos, habéis hecho todo lo que podéis hacer, todos, también los miembros del álbum de Puente Humano, y estáis muy preocupados desde que tengo el problema este, desde 2008 hasta hoy, estáis luchando por mí y he visto lo que estáis haciendo desde Senegal hasta aquí, haciendo grabación de mi familia y todo eso, y que yo a Rafa que no puedo... a dar las gracias a nadie de verdad, que habéis hecho mucho, un montón, que ya no puedo dar porque es muy duro, ¿me entendéis? Y estáis siempre conmigo, luchando todo el día, haciendo todo lo que podéis. Os doy las gracias de verdad. Tú también. Mira, Salif, no te olvides, y lo dejo en el aire, nos tenemos que ver, inshallah, y comernos inshallah. Una sepia, una buena sepia, acuérdate. Bueno, os dejo porque el móvil está señalando, creo que ya no tengo batería porque me están llamando todo el mundo y ya antes que se apaga la batería. A ver, os doy las gracias de verdad hasta Lua, hasta Dara, hasta Casamás, con los compañeros que están también por África, y os doy también un acorro también que estoy aquí. Hasta que voy a morir, voy apoyando y voy a para adelante a luchar por los inmigrantes. Lucharé como los de Puente Humano, que me han formado desde 2006 hasta hoy. Estoy con ellos luchando y no voy a retirarme por atrás. Lo que dice Rafa, chicao, chicanam. como todo día, para adelante. Y doy abrazo también a los chicos que dejo en el centro de entrenamiento. Quiero también comunicar con ellos, pero no puedo pasar la llamada porque es muy difícil. Pero os voy a pasar el teléfono mañana para que podáis también hablar con ellos, que pueden contar también cómo están viviendo por ahí, por el centro, están sufriendo mal. En el centro de internamiento de Madrid, pues sí. Gracias, Sharif, hay que contactar con ellos y que la razón circule en todas partes. Al final, yo he cogido el teléfono de todos los chicos que estaban conmigo, sabes, Rafa, como yo vengo de la Asociación Ponte Humano, ya he luchado mucho, saben muchas cosas. Cuando llego allí he hecho una asociación con ellos, los 8 días que estoy ahí con ellos, he reunido a todos los chicos de Senegal, de Mali, para que podamos estar juntos, he cogido todo, cada uno su teléfono de España, de Senegal, para a ver cuando depositan a uno en su país, para que podamos apoyarle hasta Senegal. Y ya tengo todos los teléfonos conmigo aquí en mi casa, ¿vale? ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Molo muy dole! ¡Molo muy dole, sí! La unión hace la fuerza. ¡Molo claro, muy dole! Claro que sí. He dicho a los chicos ayer que no te preocupado porque yo lucharé por vosotros. Hay gente que está luchando por mí atrás y yo, como ya lo sé, como lo que está curando aquí, tengo cada uno su teléfono, cada uno la dirección donde vive aquí en España, y además tengo también cada uno su teléfono en África y voy a luchar hasta el final. Aunque llevan hasta Senegal, voy a luchar por vosotros hasta el final y que vuestras familias también sepan que estáis aquí sufriendo por ellos, no estáis aquí jugando la vida solo, no, estáis aquí sufriendo por ellos que están atrás, ¿vale? Un fuerte abrazo, Sharif, muy fuerte. Vale, otro por aquí. Vamos a poner fuerte, una música, Sharif, para acabar. A todos. ¿Emanolo? Vale, pues muchas gracias y mucho abrazo por Pili también, que está muy preocupado este día. Pili está aquí. Una palabrita, te va a dar. Pili va a conectarse un momentito, Sharif, para hablar contigo. Solo un besito grande, Sharif. Vale, Pili, que tu hermano ya está afuera y no te preocupes. Vamos luchando, chicao, chicanam, hasta final. ¿Tienes una música senegalesa para Sharif, Pili? Sí, sí. No, pero va a buscarte una música senegalesa, Sharif, para acabar el programa con ella. Manolo, ¿qué te parece? No te lo esperabas, ¿eh? Hostia, perdón. No, pero... que alhamdulillah, ¿no? Alhamdulillah, bueno, sí. Yo recuerdo la palabra de Sharif, dijo, si Allah quiere, yo me quedo. Está todo, lo pongo en manos de él, y mira... es como te diría yo, esa lucha que es como virtual, ¿no? Y al final, pues personas felices, posibilidades de abrir corazones, todo positivo, ¿no? Claro, claro. Vamos allá, venga. ¿Tiene Fili una canción senegalesa para ti? A ver. Sharif, tú pones la última palabra y quiero proponerte que sea un mensaje para los hermanos que quedan en el centro de internamiento y que les hables en Wolof, en francés, como tú quieras. La verdad, estoy hoy muy emocionado porque voy a luchar por ellos también, que he dejado allí. Hasta que van a Senegal voy a luchar por ellos, te lo digo en serio. Bueno, pues entonces terminamos dándoles unas palabras a ellos. Vale, un abrazo muy grande. Venga, en Wolof, ¿les podrías decir algo? Sí, ñomlendi ñaanal yalla suñu borom li nga xamone mom moy def mom indi ndax te suñu nek metna trop way dinañ ni def lepp inshallah rabbi ci katane yalla ñu ñaan ndax suñu borom jappale la ngeen genn ci jamm ak salam te bu ngeen digeen tamit na fekk li nga xamone lool mo genn bu ngeen digeen bi tamit na fekk lool mo genn yalla ñal defal lu genn inshallah rabbi.